cuando va cayendo el sol, cuando se termina el día, salgo de mi caracol y comienza la alegría. Se ilumina la luz.